mucho tiempo hace ya, la Biblia dice así, que un niño ya nació en Belén, su nombre es Jesús. Puedo oír voces cantar, que un niño rey nació, y reinará por siempre él, su nombre es Jesús. José y María, su mujer, llegaron a Belén, buscando en el mesón lugar, sin poder encontrar. Canten, canten ángeles, escúchenles cantar, que un niño ya nació en Belén, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús.